Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es ¿Por qué se necesita interpretación? Jeremías 17:9 nos da la respuesta a esta pregunta y dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Definitivamente Dios no creó nuestro corazón así. Pero el hombre, al elegir la palabra de Satanás por encima de la de Dios, trajo sobre sí mismo una especie de virus mortal que carcome nuestro corazón y tergiversa nuestra razón. En el mismo instante que el hombre fue infectado por este virus, comenzó a ver a Dios como un ser al cual debía temer y escapar de su presencia. Génesis 3, del 8 al 10. El pecado ha creado una separación tan grande entre nosotros y Dios que cualquier interpretación que hagamos de él va a ser contraria a quien Dios realmente es. Es por eso que la Biblia, más que interpretación, lo que verdaderamente necesita es el intérprete correcto. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Comencemos. Cuando Dios creó al hombre, renunció a todo lo que recién había creado para entregarlo en las manos de Adán y Eva. Sin embargo, para protegerlos de que el orgullo naciera en sus corazones, se reveló o se reservó para sí solo un árbol en toda la creación. Esto hacía que el hombre cada día tuviera que experimentar la renuncia a su derecho de poseer todo lo que estaba en la tierra y a la vez respetar la libertad que tenía su creador de quedarse con una pequeña porción de aquello sobre lo cual ellos tenían absoluto dominio. Ahora, cuando Dios se queda con el árbol, les da una palabra por la cual ellos tenían que vivir. Y esa palabra decía: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Antes de continuar, es necesario establecer que tanto nosotros, en nuestra condición de pecado, como Adán y Eva, en su condición sin pecado, necesitamos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si ellos no entendían una palabra dicha por Dios, tenían que ir a él, que fue quien la dio. Sin embargo, ellos dejaron que la serpiente, llamada diablo o Satanás, interpretara para ellos la palabra de Dios al decirles: no es cierto, no van a morir. Y añadió: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, del 4 al 5. En otras palabras, Satanás llamó a Dios mentiroso e insinuó que el verdadero propósito de Dios al decirles que no coman del árbol era porque Dios no quería compartir con ellos su conocimiento y secreto de cómo ser Dios igual que él. Pero no solo eso, sino que esta insinuación de Satanás llevaba consigo la idea de que Dios mismo les daría la muerte si no obedecían su palabra. Y yo te pregunto, ¿acaso hoy en día no seguimos interpretando la Biblia de la misma manera? La idea de que Dios destruirá por su propia mano a todo aquel que no obedezca su palabra no es la creencia más popular en todas las denominaciones cristianas. ¿Quién fue el primero en dar esta interpretación? Lee cuidadosamente Génesis 2:17. Léelo una vez y otra vez y cuantas veces sean necesarias y responde: ¿en qué parte del verso dice que Dios se encargaría de darle la muerte con su mano a Adán y Eva si ellos comían del fruto? Si el verso nunca lo dice y nosotros lo asumimos por sentado, ¿estamos correctos en nuestra interpretación del mismo? Desde que Satanás comenzó a interpretar la palabra de Dios para el hombre, Dios fue visto como cruel, tirano, arrogante, egoísta, manipulador, controlador y destructor, entre muchas otras características que realmente le pertenecen a Satanás mismo. Fue por eso que en un momento específico de la historia de este mundo, cuando la imagen de Dios se había oscurecido casi por completo en el hombre debido a las falsas interpretaciones de Satanás, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús para interpretarnos no solo con palabras, sino con su propia vida, la palabra que Él nos había dado. Desde ese momento Jesús se convirtió en nuestro intérprete de las Escrituras, el único camino para conocer y llegar al Padre, la única verdad que puede ser dicha y escuchada por el hombre para tener vida, porque Él en sí mismo es también la vida. Juan 4:6. En todo esto no se trata de qué denominación religiosa interpreta mejor las Escrituras. O si nosotros los adventistas, que nos llamamos a nosotros mismos el pueblo del libro, tenemos la verdadera interpretación. Porque el interpretar correctamente la Biblia no sucede por un título o por pertenecer a una religión, sino por dejar a Jesús, quien es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, según Juan 1:1, interpretar su palabra para nosotros. La Biblia dice en Efesios 4:4 que Dios tiene un solo cuerpo. Eso significa una sola iglesia de la cual Él es la cabeza. Y si existe una iglesia verdadera que tiene a Cristo como cabeza o lo que es lo mismo como intérprete, entonces también hay una iglesia que es falsa y que pone a Satanás como su intérprete y cabeza. Es hora de que entendamos que no somos parte de la iglesia verdadera por el nombre de la denominación a la cual pertenecemos, sino por dejar que sea Jesús el intérprete de su palabra para nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo saber si es Jesús o Satanás el que está interpretando la palabra de Dios para nosotros o para ti? ¿Qué argumentos usa tu iglesia local para afirmar que tiene la verdad o que es la iglesia verdadera? Cuando tu iglesia asume el título de verdadera, ¿acusa a otras denominaciones de ser falsas? Lee Juan 12:47 y Apocalipsis 12:10. ¿Qué nos dicen estos versos sobre quién es el intérprete de una iglesia cuando piensa y actúa así? Hay varios principios que nos pueden ayudar a darnos cuenta si nuestra interpretación de la Biblia viene de Jesús o de Satanás. El primero es que siempre que Satanás interprete la Biblia por nosotros, nos va a llevar a hacer en vez de creer. Desde el mismo comienzo de la creación, la serpiente llevó a Eva a hacer algo. En este caso, comer de un fruto para ser como Dios, quitando de ella el creer que había sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa un evangelio por obras y no por fe en la gracia de Dios. Es una interpretación completamente satánica y no proviene de Jesús. Otro principio que nos va a ayudar a identificar quién está interpretando la Biblia por nosotros es de la manera en que vemos a Dios en las Escrituras. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que cuando Jesús es nuestro intérprete, Él siempre nos va a mostrar un Dios que es de acuerdo a su propia vida. Un Dios que no cambia su carácter, sino que es el mismo ayer, hoy y siempre. De la misma manera, cuando Satanás interpreta la Biblia por nosotros, también nos va a presentar un Dios que es de acuerdo a su propia vida. Un Dios que no es el mismo ayer, hoy y siempre, sino un Dios que, al igual que Él, cambia su carácter. Satanás fue creado como Lucifer o portador de luz porque portaba en su ser las características de aquel que es la luz. Sin embargo, en un momento determinado cambió la luz por las tinieblas, dejando de ser portador de luz para convertirse en príncipe de las tinieblas. Cuando nuestra interpretación de Dios en las Escrituras nos hacen ver a un Dios que es llamado en todo momento la luz del mundo, pero que en determinadas ocasiones deja de ser luz para obrar como las tinieblas, podemos estar seguros que ese Dios no es de acuerdo a la vida de Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ser salvo? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás estudiando la Biblia y orando más tiempo que antes? ¿Estás cambiando tu alimentación, tu forma de vestir, tu actuar? ¿Estás ayudando a los necesitados y mucho más? Si tu respuesta es sí, alguna de estas cosas, te aconsejo que consideres seriamente en cambiar de intérprete, porque ciertamente no es Jesús tu intérprete. Lee Hechos 16:31. ¿Necesitas hacer algo para ser salvo? El bonus de esta semana lo extraemos de una cita del libro El Conflicto de los Siglos, página 512, y dice así. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Siempre hemos enfatizado el orar y pedir la presencia del Espíritu Santo cuando vamos a estudiar la Biblia, y esto está muy bien. Pero de nada sirve nuestra oración y nuestra invitación al Espíritu si no estamos dispuestos a escuchar lo que nos tiene que decir sobre la verdad. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Juan 16, del 3 al 14. Eso quiere decir que cuando nosotros oramos para que el Espíritu de la verdad nos revele la verdad en las Escrituras, lo que va a hacer es darnos una revelación de Jesús, porque Jesús es la verdad y su Espíritu no puede mostrarnos algo que no sea la verdad. Por lo tanto, rechazar la revelación de Jesús, quien es la verdad, nos deja completamente expuestos a la mentira o la revelación de Satanás, a una verdad tergiversada y completamente falsa, a pesar de que hayamos orado y pedamos la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué nos enseña esto en cuanto a hacer oraciones mecánicas y rutinarias para abrir las Escrituras? ¿Tendrá esto algo que ver con Mateo 7, 22 al 23, que dice que muchos dirán, Señor, Señor, pero que al final nunca aceptaron la revelación de la verdad que el Espíritu les quería dar? ¿Será que el consejo de Santiago 1, 19 nos puede ayudar en esto? Explica tu respuesta. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que haya sido claro que más que interpretar las Escrituras, lo que realmente necesitamos es el intérprete correcto. Querrámoslo o no, siempre van a haber dos personas que van a interpretar la Biblia para nosotros. Una de ellas es Satanás y él siempre se va a imponer y va a forzar sus interpretaciones erradas de Dios en ti. En cambio, Jesús nunca se va a imponer ni va a forzarte a creer en Él como la única verdad. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de confiar en Él, aunque su interpretación de Dios vaya en contra de nuestro razonamiento humano. George Mueller dijo una vez, o confiamos en Dios, y en este caso no confiamos en nosotros mismos, ni en nuestros semejantes, ni en las circunstancias, ni en nada más, o confiamos en uno de estos o más de estos, y en ese caso no confiamos en Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil conectarte con nosotros. Simplemente ve a nuestra página de YouTube y suscríbete. O si no, ve a nuestra página de Facebook y dale like. También te invito a que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Pastor, vas a encontrar todas las notas de la lección de hoy. Y ya sabes, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.